Describir la propia vivienda. Mi casa es muy pequeña. Mi casa es muy luminosa. Mi casa es muy céntrica. Está en el centro. Está en las afueras. Está en el campo. Tiene un salón comedor, una habitación y un baño. Tiene jardín. Tiene terraza. Tiene balcones. Hablar de electrodomésticos. Creo que el lavavajillas está estropeado. Tengo un frigorífico americano con dispensador de agua fría y de cubitos de hielo. Quiero comprar un horno microondas.